Ayuda en acción Fuenlabrada. Yo no estoy conforme nunca con nada. Bienvenidos, este es el podcast de Fuenla Basket, en su episodio a Harenauer, porque no me acuerdo, ¿cuál? Versión 2.2. ¿Eh? ¿Qué? Mira, no lo voy a cortar, pero ¿qué me has dicho? 2.2, ¿pero qué estamos hablando? Claro, estamos en la versión 2, podcast versión 2. Ah, vale, pero capítulo 2 de la versión 2. ¿Me vas a hacer mirar en el puto podcast? Ah, mira, el número 47. Pues sí, este podcast, que como ya me habéis oído, estoy muy acompañado. Esta vez sí, estamos aquí los cuatro, que ya veremos si podemos estar en todo el podcast todos juntos, porque esto es una locura. Pues nada, es este podcast que hablamos de baloncesto, este deporte que tanto nos gusta y nos une, y en especial pues de baloncesto Fuenlabrada. Deciros que, como siempre, tenéis abierto todas las vías de contacto, como es, por ejemplo, el foro, que es podcast.fuenlabasket.com, donde podéis dejar el blog, donde podéis dejar vuestros comentarios, sobre todo lo que os dé la gana, ¿eh? Y el correo, que es podcast@fuenlabasket.com, que sí lo hemos mirado, aunque no lo creáis, y hemos encontrado que tenemos 48 correos de pura mierda. O sea, nada más. Tenemos Viagra. Espera, que no sé, mira, voy a hacer un breve resumen de lo que podemos encontrar en el correo. ¿Funciona? Ah, sí, mira. Viagra, un nigeriano nos propone un gran negocio. Gente que dice que tenemos problemas de salud y que ellos nos van a salvar. O sea que, por favor, mandadnos correos, que nos gusta leer y esas cosas. Y bueno, y como os he prometido, voy a leer a todo el mundo. Pues mira, pues por ejemplo, en la entrada del anterior podcast, en el número 46, Jorge nos comenta que ya era hora. Joder. Lo que os hacéis de rogar, hombre, ya ves, no sabes tú bien cómo nos hacemos rogar. Si os nota algo de cuándo era ese correo, ¿de cuándo era? No, esto es del día 26 de octubre. Si lo publiqué yo el otro día. Ah, dice, si os nota algo la inactividad, sí, es que hemos cogido unos kilos. Pero no lo dejéis. Algunos sí que los escucha. Bueno, pues te agradecemos mucho, Jorge, que nos escuches. Y bueno, vamos a intentar dejar el pabellón alto, aunque ya sabes que somos lo que somos, pues unos desgraciados, y no esperes gran nivel de nosotros. Y después de esta larguísima introducción, pues yo qué sé, voy a presentar a la gente que me acompaña en este podcast, en este maravilloso, en esta conversación que nos patrocina Skipe. Skipe, por cierto, hace tanto que no lo usaba que prácticamente yo toco botones al azar y se me junta esta gente conmigo a hablar. Entre ellos tenemos a Puska, que está hablando desde el segundo cero, está hablando ya. Busca, ¿qué pasa? Estoy apuntando, soy el apuntador. Hola, muy buenas a todos. Llego aquí casi volando. Y bueno, decir que aparte de Jorge, casi lo único que nos has escrito, que muchas gracias. Es verdad que se nos nota la inactividad, pero que ha habido una buena acogida. Ciento y muchas escuchas. A mí se me tira la gente. Que se corra la voz y que siga esto. Se me tira la gente por la calle y me dice, vuelve, hijo puta. Y yo he tenido que volver. También está con nosotros Paco. Paco, di hola. Buenos días o lo que quieras. O buenas noches. Buenas tardes. Tarde. Hoy traigo voz nueva, voz Ronil. Y peinado a lo Constantino Romero. La voz y el peinado. Pues nada, aquí estamos, a ver si hablamos en esta tarde de viernes, hablamos un poquito de baloncesto. Muy bien, y solo falta otro más, que es nuestro eterno compañero, el gran hombre de la NBA, que es Fer. Fer, por favor, saluda. Buenas tardes, yo sigo deprimido aquí con el cierre patronal, pero bueno, Intentando capear el temporal como podemos, viendo partidos antiguos, ¿sabes? Ahora me ha dado por ver los partidos de los Chicago Bulls, de la época de Jordan. Vaya, vaya, vaya. ¿Y por qué no ves los del Fuenla? Cuando llegaban a los playoffs. Yo te la dejo ¿Eh? caer, yo te la dejo caer. ¿Y por qué no ves los del Fuenla? Ah, no sé, no sé, no sé. Buena pregunta, buena pregunta. Además, ahora No, pero está muy bien. que tenemos el Orange Arena, tío. Si soy de Sí. Orange State de enhorabuena. Que yo lo soy y nunca Sí, ha pasado hombre. esa cosa. O sea, dicen que tiene Sí, mucha. sí. No. No, ¿tú no puedes? ¿Tú no, o sea, ¿tú no eres de Orange y puedes conectarte? Yo sí, yo soy de Orange. Y yo tengo mi Ah, tú usuario eres de Orange, privado. claro, qué cabrón. El otro día me Yo no, pedían yo username y no. password. Claro, pues te jod... No, pero te puedes dar de alta sin ser de Orange, ¿eh? No hace falta ser de Orange. Lo que pasa es que siendo de Orange siempre lo puedes ver y en el otro no. Puede ser que no te deje entrar el partido, que se llene. Bueno. Déjame terminar, que te iba a decir que al hilo de esto que te digo que estaba viendo partidos antiguos, que válgame cómo se defendía antes y los pocos contactos que, vamos, que pitaban. Había por ahí gente que decía que si ahora mismo Michael Jordan estuviera jugando en la NBA, ahora mismo como jugó antes, ¿no? Al mismo nivel, que se iría todos los partidos a 10 puntos más por partido de los tiros libres que tiraría. Madre mía, se daban caricias, ¿no? Se amaban, se abrazaban, Sí, se repartían sí. amor, amor. Amor con Oye, los ¿pero ya hemos codos. llegado a la parte NBA o qué? No. No, no, no, por Dios. ¿O sí? Esperar, esperar. O sí. ¿Quién sabe cómo se está grabando este podcast? No vamos a dar pistas de cómo se está grabando, pero si pensáis que se está haciendo Voy a dar guerra secretamente. y vais a tener que tomar medidas drásticas, ¿eh? Bueno, vale. Conmigo. Y bueno, y solo queda presentar al más importante. Yo. ¿Aplauso? Bueno, da igual. Soy Ah, vale. Tago, servidor de ustedes, servidor de ustedes, que falté al primero, pido disculpas, pero mi mujer me tiene esclavizado. No, que no me oiga, que si me esclaviza, No. entonces. Bueno. Pero es lo que decías antes, esa persona que te decía por la calle, vuelve, vuelve, Taber, vuelve. Era mi hijo. Mi hijo, en Era tu serio. hijo, vuelve a casa, papá. O aquella eterna admiradora Que que no. apareció y desapareció. Ay, ay, pobrecilla, se llevó una desilusión cuando me conocí en persona. Bueno, da igual. El tema está en que ya hemos presentado a toda la jauría de personajes que tenemos en este podcast. Y vamos a empezar con lo bueno, y de lo bueno lo mejor, que es el Fuenlabrada. Alta gestión Fuenlabrada. Y después de este bonito bonita entradilla, pues vamos a hablar de Jingle, jingle. jingle, jingle, no, entradilla, jingle, cortinilla, dicen que se dice profesionalmente, me corrigieron el otro día. Después de esta maravillosa cortinilla, pues vamos a hablar de Fuenlabrada, que es pues eso, lo de el leitmotiv de este podcast. Y que hay mucho de qué hablar, porque han pasado dos partidos han pasado, sí, puede ser, o no, bueno, no me acuerdo. Sí, desde el último sí. El último sí, que fueron, si no recuerdo mal. A ver, voy a hacer memoria, ¿eh? Atención, no reír de mí. Sí, Estudiantes y todos. Manresa. ¿No? No, Estudiantes y Uy. Juventud, Es casi, Juventud, casi. mierda, mierda. Sabes que estaba por ahí, por Barcelona, por Cataluña Joder, y cago en tu casi. puta. Bueno, da igual. Ganamos ambos dos. Te voy a dar, eso es, la diferencia es que ganamos los dos partidos y los otro y el otro La no. diferencia viene de México y se llama John. ¿No? Vamos a dejarlo, yo creo. Esa es una teoría, Eso esa es una es una. teoría. Bueno, venga, puja, tú Esa que es tienes una ganas de teoría. hablar, venga. Dos La partidos, dos otra, según. victorias. Cuéntame, tus Sí, victorias. la otra, según Fer, es que amenazamos con echar mierda y han ganado. Bueno. Ah. Se han puesto las pilas. Esa es la otra teoría, es la de Fer. Los Es que el secretos. Yo Puskás ya la tiene dejaba. mucho poder. Tiene La mucho deja poder el caer Puskás. dentro, la deja caer dentro del club, ¿eh? No El había una otro día canción que estuve era. allí. No sé quién tiene poder. Tiene Sí, poder. Puskás tiene Poder. poder. Puja, Puskás. tiene. Hay que hacer un karaoke con esa. Sí. Joder, madre mía. Bueno. Venimos hoy flamencos, ¿eh? Sí, es que. Madre mía. Yo qué sé, juntar. Madre Yo mía. quiero saber, yo quiero saber. No vayas por las Bueno, ramas. ¿Qué vaya. pasó con Ant o con Wright, el señor menos 19 este? ¿Qué El pasó? ¿Qué menor, el pasó? señor menos 19. Estuvo haciendo un partido relativamente normal, tirando a mediocre, y al final del partido lo arregló, Sí. más o menos, ¿no? Hizo una buena actuación, con malos porcentajes, y al final una estadística, no sé si de más 10 o más 12 Sí, no, puntos, no lo hizo mal. que no fue el menos 19 famoso, ¿no? Y, pero bueno, la diferencia, sí que vamos a hablar, como has dicho, en estos podcasts que vamos a hablar de tendencias, la tendencia es que hemos pasado de las dos primeras derrotas a las dos primeras victorias, ¿no? Y claramente ha habido una inyección moral, yo creo, aparte de lo que aporta colectivamente jugando, Gustavo Ayón, ¿no? Exacto. Nadie se lo esperaba el día del Estudiantes y salen al calentamiento. Musly sale con un pantalón de la selección serbia y empezamos a ver que está allí John y calentando. Y sale no solo eso, sino de titular. Y bueno, enseguida marcando la diferencia y sobre todo un cambio de actitud por parte de toda la plantilla, ¿no? Pueden salir las cosas mejor o peor, pero se ve un cambio de actitud radical. Salimos ese partido desde el principio a arrasar. Sí, pero. Y bueno, fuimos todo el partido muy cómodo, gracias al gran inicio que hicimos, ¿no? Perdón que te interrumpa, Busca, pero ¿te diste tú también cuenta del detalle que a John durante todo el partido se. Como que uno Se de los echaba la mano al hombros. Sí, hombro. que uno de las Sí, manos sí. no lo usaba apenas. O sea, incluso cogía. O sea, los rebotes los palmeaba, pero. O sea, haciéndolo muy bien, pero palmeaba Sí. siempre con la mano buena, no con la lesionada. Yo creo Sí, que. y varias acciones en el momento que tenía que forzar, porque cuando Sí, estás sí. jugando hay veces que tienes que forzar y tal, se echaba Sí. muchas veces la mano al Y hombro, aún así sí. se marcó un más 27, ¿fue? No, ¿cuánto? Sí, un más 27 de valoración fue. Sí, fue Lesionado. 19 puntos, 9 rebotes o algo O sea, así, que un o fue manco te un... mete un más 29 de valoración. O sea, yo que. Yo Es si fuera que, entrenador a del ver, estudiante miraría mi puesto de 5-4 porque. a ver, yo creo que yo en ese partido sale Azcal de pívot del Fuenla y coge más rebotes que los de los estudiantes. Joder, es que fue un poco vergonzoso, sí, ¿eh? Ah, un Los momento que. rebotes en ese partido fue bestial. Fue algo así como estudiantes cogieron un poco más de 20 rebotes, o 20 exactamente, y nosotros 51. Cogimos nosotros más rebotes en ataque que ellos casi en total, En ¿no? defensa. Y es que encima, Defensa. defensa. aparte el chico este que, joder, siempre se me van todos los nombres. El chico este que, el base que es de la cantera del estudiante. Jason Jaime. Bender. Sí, Jaime. O Joder, qué mal lo hizo. Jaime. Madre mía, yo lo siento por él, pero joder. Madre mía, es que se colmó de gorra. Bueno, es que King Colom le estaba, vamos. O sea, es que no hacía nada en ataque, le robó dos o tres balones. Es que fue horrible. O no robar, sino que le impedía jugar como él. Bueno. Fue horrible. Ya, o sea, King. O sea, que, bueno. Que no es ¿Quién nuestro. no? Hombre, a ver, yo creo que un tío como el Jaime este, que es muy rápido, sobre todo es de la escuela, ¿no? De Sergio Rodríguez. Tiene Sí, retazos, no. a mí me recuerda la subida al balón. Si tú no tienes el rebote para subir el balón rápido... Sí, quizás es que lo que no tenían era el balón, exactamente. No, es que no, hubo un nivel que. Lo que dice Busca, o sea, el nivel fue. O sea, todo el equipo de estudiantes tuvo un nivel horrible. O sea, para que Mr. Menos 19 brillara, por decirlo así, ¿no? Brillar, no sé. Pues fue bastante. Hombre, el que más brilló fue este. El No me base. acuerdo ahora mismo el nombre. Daniel Luis Clark, ¿no? Flores. Ah, Daniel claro. Ah, Clark, ¿no? sí, sí, Clark, sí. Clark Lo que sacó salió a triple, sí. en la primera parte, 7 minutos, se había cascado, no sé si 12 Y puntos. le sienta. Y simplemente Pepu no le voy a sacar casi nada Ahí o está. nada. O sea, y nos estaba destrozando. Por dentro, por fuera, era el único que cogía algo de rebote, que cargaba, que no sé, era el único que estaba realmente de los pibos haciéndolo bien. Porque Germán Gabriel, que siempre nos cruje, hizo un partido para echarle de comer a los perros, ¿no? Qué barbitas me tiene Germán Gabriel. Por cierto, le leo mucho en Twitter, es bastante majete. Bueno, vamos a dejar hablar del estudiante, que Tú, parece que tenemos manía al espera, estudiante. perdona, ya. A ver, ya que has hablado de Germán Gabriel, ¿tú te acuerdas de la entrevista que le hicieron en el Tiramillas de Marca? No, no, no, no, ¿No la no, no leíste? tuve Pues placer. te lo digo, le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿Qué te Germán, aparte fumas? del baloncesto, ¿cuál es el deporte que te gusta? ¿No? ¿Cuál es el deporte que practicas que te gusta? Dice el tío, no, no, yo ninguno, es que no soy muy deportista. Yo, si no tiene Hombre, que ver con simple, Bare. simplemente hay Qué crack, ¿eh? Qué crack. Que hay que verle físicamente para darse cuenta. Si el cabrón no despega ni los pies del suelo cuando va. Parece Valentín Massana corriendo los 20 kilómetros marcha. Tiene un look muy taber, ¿verdad? ¿Eh? Que tiene un look muy taber. Por favor. Soy mucho más guapo. Es Eso que... dice mi madre. Bueno, y el Fuenla, Fuenla, vamos, venga, vamos a pasar un poco más adelante. El Fuenla. ¿Quién jugó? ¿Cómo jugó la gente? Porque a mí, Penny. Viva la madre de Penny, ¿no? Porque, joder. Viva la mujer. Bueno, Viva la la mujer madre, de coño, Penny. también, joder. Está la señora de buen ver, la mujer de Penny. Es que no sé si está casado ni nada. La mujer de Penny está Se muy lo bien, sí. tenemos que preguntar a Gurovich y a. ¿Verdad? Y a. Lo De tienen por allí paraíso. bien, bien cerquita. Sí, lo tienen por allí muy cerquita, muy cerquita. Ellos nos pueden dar buenos informes La de. señora. Señora Penny. Sí, Te sí. apunto que es jugadora de voleibol y está jugando, me parece que en el Alcobendas. O sea que... Joder. Bueno, pues aparte del señor Penny, que creo que va a ser la gran revelación de la temporada este año, porque bueno, a John y Mainoldi ya los conocemos. ¿Qué más? Que sobre todo me interesa mucho que me habléis de Lasso, de Álvaro Muñoz, ¿qué visteis? ¿Qué visteis? Porque, por ejemplo, en el Estudiantes fueron los únicos dos canteranos que salieron por. Y bueno, y Muñoz siempre, como siempre, ¿no? Le sacan los primeros 5 minutos y luego dice, nada, ir al banco que ya está. Esto es lo que has hecho, chaval. Que te hable Paco, que te hable Paco, que Venga, habla Paco, poco. venga. Y que te hable en conjunto de los dos Sí. partidos, que ha habido Bueno, dos venga, pues si partidos. queréis tratamos todo Sí, en bueno. conjunto y así acabamos antes, aunque no me lo voy a creer. Como dure este menos de 1 hora. Sí, pues. No, no, pues la verdad que es lo que decís, ¿no? Lasso y Álvaro se han convertido en una especie de especialistas, ¿no? Para Porfi lo saca en momentos. En el caso de Álvaro lo saca más al principio. Los primeros minutos, sí. Los dos. Sí. Y yo creo que lo que busca es eso, un poco de subir la intensidad y ver un poco, sobre todo si puede cansar y puede desesperar un poquito al jugador al que defiende. Y luego, bueno, Lasso siempre le vemos intenso, tal vez se le va quitando poco a poco Ansia, sí, pues bueno, sí, la esa. ansiedad de. Sí. Sí, se le ve ahí a veces pues como demasiado acelerado, pero yo creo que están haciendo un papel de momento el rol que les ha puesto Fisac, yo creo que lo están cumpliendo, salen cuando salen no desentonan con el equipo y yo creo que no lo están haciendo del todo mal. De hecho, en Badalona creo que Álvaro lo han destacado en varias crónicas que fue un jugador Sí, muy pero a importante. mí me han des yo he leído en varias crónicas que ha destacado el tercer canterano, Javi Vega, que jugó muy bien, ¿no? En Badalona, creo. No pude seguir ese partido porque estaba en el Es campo que y yo creo que en Badalona, corregidme si me equivoco, yo creo que destacaron todos los interiores, o sea, le hicimos una masacre repasito. en la pintura al Juventud tremenda. Hombre, yo según luego he leído las crónicas, fue un segundo tiempo brutal, ¿no? Un segundo tiempo donde fue segundo tiempo o la segunda mitad, no Sí, sé, sí, sí, sí. en la cual creo que Sí, segundo tiempo, Javi eso es Vega correcto. mete dos o tres tapones seguidos, que debe ser como en plan, venga, ya está. Aquí mando yo, ¿sabes? Y a partir de ahí se coge una pequeña diferencia que se mantiene todo el partido, ¿no? Más o menos. O sea, Pues estoy ojalá, diciendo de parece haber ser leído que. algún, porque no, es que no pude seguirlo ni por la zona virtual. Yo tampoco lo pude seguir, pero sí que parece ser, como dices, que Javi Vega, con respecto a los otros partidos, sí que ha tenido una actuación destacable, ¿no? Que aportó bastante, y Álvaro Muñoz también, el que por lo visto el último partido contra la Juventud, precisamente, Lasso, no sé si jugó o no, tampoco lo seguí, ya te digo, pero los destacados hicieron buen partido. Y yo quería destacar que desde la otra vez que hablamos también el podcast, el que ha dado un paso adelante ha sido Sené, ¿no? Sené, ya el partido contra el Estudiantes, ya se le vio ese cambio de actitud que decíamos, recuerdo toda la gente alrededor de la grada, coño, a este tío le han hecho una transfusión de sangre, ¿no? Han llamado a salvaguardia, le han quitado un poco de su sangre y se la han puesto a Ferran López, ¿no? Porque es verdad que los primeros partidos parece que tenía horchata en las venas y ya el día del Estudiante destacó muy mucho y el otro día contra el Juventud Badalona hizo por lo menos unos números y por lo visto fue muy destacado también, ¿no? Joder, Me pues acabas de parece meter que una. este tío es un diésel, macho. Sí. Que Que acabo. necesita calentarse poco a poco, tiene que ir poco a poco, No, pero a cogiendo el mí Puja me ha ritmo. metido una imagen en la mente muy chunga, tío, porque ha empezado a decir que le ¿De habían qué? transferido a Sené sangre de salvaguardia y he pensado que sería un híbrido de salvaguardia y Sené, macho. Estoy visualizando. Pues un tío muy atractivo y elegante, a la par. A la vez que avispado, ¿no? Bueno. Sí, el gesto ese del puño al pecho era muy propio de Sí, sí, Salva. sí. Este, No, pero oye, se le. estamos empezando a atar cabos, ¿eh? Contra el Estudiantes tuvo 5 minutos, 7 minutos, no sé cuánto estuvo de seguido, en que hizo un par de buenos. O sea, cogió unos cuantos rebotes, unas cuantas. Y la verdad que. O sea, yo le veo por lo menos que quiere hacerlo bien. ¿Sabes? Que no es como Pidgey Ramos, que lo que le faltaba era cuando se sentaba en el banquillo encenderse el canuto y mirar para otro lado, ¿sabes? Este por lo menos parece que sabe que lo está haciendo, que lo ha estado haciendo mal y que ahora parece ser que, hostia, que joder, sabe que puede hacer frente a jugadores vamos, a cinco de que están jugando, pues él tiene un nivel bastante aceptable. Lo que le pasa es que, no sé si vosotros opináis lo mismo, lo que le pasa es que le falta el pegamento en las manos, no sé cómo explicarlo. O sea, el decir, este balón es mío y me lo voy a comer. Y si hace falta, vamos, me salto al cuello y Pero te arranco. eso son la falta a veces de ganas, de actitud, ¿no? Y parece ser que eso lo está cambiando y va a Sí, muerte a por los por eso balones, el ¿no? Porfi yo creo que tiene mucho que ver en eso, también. O sea, que Porfi. También parece ser que es cierto que hubo un intento de Sí, fichaje de un nuevo jugador, de es bad. Bad, sí, Ulis Baed, ¿no? ex El jugador de del Valladolid, que lo tuvo por fin a sus órdenes, y y estaba el mismo Juventud, que lo tenía agente, muy ¿eh? avanzado, nos adelantamos y parece ser que no se concretó porque lunes o martes a Sené le quisieron medio de Sí, rescindir, ¿no? Y al final no aceptó no sé qué rollo. Al final este jugador ha fichado por el Juventud justamente el día antes del partido y no ha llegado, no juega hasta esta semana, creo. Y Sené el otro día en Badalona reaccionó y muy bien, ¿no? me parece. Dijo, ¿me queréis cortar? Yo voy a jugar. Exacto. Bueno, permitidme que os diga que, bueno, yo como soy un chico de estos 2.0, como el podcast, pues sigo a casi todos los jugadores que tienen Twitter, a los que tienen, que son pues, todos los canteranos, a King Colom, a Pene y tal, y la verdad es que están un... Desde aquí quiero decirles, joder, escribir algo, porque está un poco muertecillo el tema. Al principio en pretemporada lo escribían un montón, pero no me cuentan nada. Redirígelos al podcast de Fuenlabasket, Estoy por hombre. hacerles Redirígelos. un... Sí, ponerles un mensaje y decirles, pero... Un spam Spam, de sí, un esos. retweet, Spam. un... ¿Cómo se llame? Esas cosas que dicen en Twitter. Y nada, deciros pues eso que... es un se ve bastante que tienen muchas ganas, por lo menos los canteranos, de hacerlo bien, ¿eh? Entonces yo no sé, yo no sé. Bueno, estos dos partidos han empezado, estos dos últimos partidos nos han alegrado un poco el cuerpo, ¿no? Parece que empieza a carburar el Fuenla, y si logramos que todos entren en la misma dinámica, pues va a ser genial, porque bueno, ya hablar de Ayón, de Corta, de Mainoldi y Minoli. Penei, bueno, contamos con ellos. Cortaberría, pues otra sorpresa, bueno, sorpresa. No sé si llamarle sorpresa, ¿no? Es un tío que tiene la confianza de Porfi y que el tío lo está haciendo bien. A mí me está sorprendiendo esta temporada, ¿eh? Por lo menos. O sea, me está pareciendo que se está poniendo los galones él solito y yo ole sus cojones. O sea, ahí puede ser que dé la sorpresa. Y Kim, pues siempre ha sido muy defendido. O sea, sé que no gusta a muchos, pero para mí yo creo que el día que explote ese chico va a ser muy bueno. ¿Pero por qué le llamas King? Kim. ¿No le llamas Kino? Kim, pero es Kim. Porque tiene Kim. Ah, confianza Kim. con Bueno, sí, él. Jesús. Tiene mucha A ver, confianza. Kim viene de Joaquín Kim. en catalán y es... Bueno, ¿por qué te estoy explicando esto? Kim Colom. Porque Kim Basinger tú también. sabes mucha lengua, macho. Sabes muchas Sí, lenguas. de usarla. El tema está en que, por ejemplo, ¿qué opináis del resto? De los que me quedan. Que, pues no sé. Que, a ver. Del resto, que tenemos que ser un equipo. Si conseguimos que Sergio el Sánchez, por resto, ejemplo. No hemos arriba hablado como nada el de año él. pasado, Y es un tío que pues Sergio Sánchez siempre ha disfrutado. está tan a tirones, pero yo sí que le veo Es el fresco. Lo que viejo se Sergio necesita es Sánchez. que King. Es el ¿Cómo? viejo Sergio Sánchez el que ganó él solito al Caja Laboral Antiguo Tau. ¿Os acordáis de ese partido que fue apoteósico en el que desquició a Sí, sí, Pidón y sí. a todo el mundo y ganó el solo? Es que se ganó el solo el partido. Le volveremos a ver. O sea, recuperaremos. Será como Walters. Volverá, carburará y nos dejará momentos Si King espectaculares. Colón, si King O'Connor toma un poco su responsabilidad, un poco de regularidad, Sergio Sánchez va a mejorar su juego. Estoy Pero convencido. mejor de escolta, Porque ¿no? Escolta precisamente Sergio base. Sánchez está para que juegue 18-20 minutos de su forma, que es una forma muy explosiva. Pero eso necesita que el otro base tenga una regularidad y pueda estar los 20 o 22 minutos en pista. Si porque Kino no lo está haciendo bien, no tira para adelante y está 10 minutos en pista y se tiene que chupar 30 Sergio Sánchez, evidentemente tiene que bajar sus revoluciones, ¿no? Al estilo de Fórmula 1. Tienes que coger, mapear otro estado de revoluciones y ir más despacio. ¿Eh? Impresionante, impresionante. Hostia, tío, Este es que polideportivo. el Puskás es de los nuevos, es de las nuevas personas que desde que está la Fórmula 1, en vez de decir que va a echar gasolina, dice que va a repostar. Al pit stop. Me voy al pit Oye, stop. hago un pit stop. Voy al pit stop a donde la Coca-Cola, Golfo. No, pero joder, he puesto un símil. Si tiene que jugar más minutos de los que en principio debe cambiar su ritmo de juego. No puede jugar 20, 30 minutos totalmente explosivo porque no puede. Pues, Qué cabrón la tal pregunta, Puskás, y ¿eh? la Que pregunta, decía. señores. Espera, espera, la pregunta que Sí. decía el Puskás. Joder, es que ese me ha adelantado porque me ha dejado la zona sucia. El tío ahí en la rotonda, macho. Empujas. Ahora es la pregunta. A ver, pregunta, La pregunta. pregunta es: ¿creéis en los milagros? ¿Qué pasa el domingo? ¿Qué vamos a ganar? El domingo, ¿qué vamos a jugar? Bueno. Está cagada. Vamos a jugar y a ver qué pasa, ¿no? A ver, si el Barcelona está a un nivel decente, La probabilidad de ganar es de más baja del 1%, eso está claro. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es jugar desde el principio, hacer sentirse incómodo al Barcelona y a ver si le pillas en uno de esos días medio tontos del equipo en general, ¿no? Entonces, lo que sí vamos perdi al partido, empezamos el partido ya perdidos, por muy mal que juega el Barcelona, no va a barrer Hombre, de la pista. Lo que tenemos que hacer es el eso. factor casa, ¿no? Que juega en su cancha al fuera, yo qué sé, puede ser que. No sé, no sé. Ya Yo puedo apretar el apunto. pabellón, ¿eh? Porque si no. Sí. Sí, muchísimo. Yo apunto porque la Viña nos jugaremos la antideportiva y da igual. Pero que le pegue un retorcijón ahí de huevos a Navarro y que por lo menos le tengamos 2 o 3 cuartos que tenga que agachar ahí para coger aire. Y eso a lo mejor nos puede dar Ay, ahí no podemos algún. decir esto, tío, porque no podemos. Antideportivos, No, no, Dios. no. Navarro es un crack, Fair pero play, no, fair hombre. Al play. cual espero que la gente Es. aplauda porque se lo merece. A la entrada del pabellón. Yo por lo menos hay Sí. que aplaudirle. O sea, o por lo menos disfrutarle, ¿eh? Porque a este tío le vamos a ver poco por aquí. Tiene que volver a la NBA porque es la hostia. ¿Quién? Sí. ¿Navarro? No sé si. Deja de fumar canutos. Deja de fumar canutos, hombre. No vuelva a la ¿Tú NBA. crees? Joder, busca. Pues. Hombre, está claro, sí. Ya se regresó, ya lo hemos hablado de forma manida en este podcast. Regresó por los Sí, motivos sí. económicos, regresó y no se va a ir. Ya ahora ya con 30, 31 años no se va a volver a la NBA, ¿Tú hombre. crees? Ya tiene Hombre, si una Pau pinta. le llamase desde los Lakers. Hostia. Si tú me dices ven, lo dejo Eso todo. es una posibilidad, sí, eso es una posibilidad que no sé si lo hemos hablado aquí alguna vez, pero sí que se ha rumoreado por ahí alguna vez. Y bueno, ahora Phil Jackson no está, ¿no? Pero que a Phil Jackson sí que le gustaba como sexto hombre saliendo del banquillo. Joder, ¿a quién no le gustaría? Joder. Lo que pasa es que el tema de la pasta era el tema de la pasta. Claro. Y tiene firmado un contrato con el Barça por no sé cuántos años a un pastizal y ahora que se vuelva para allá, que se espera que se acabe el contrato. Hombre, a lo mejor le queda un año nada más o dos, no lo sé, ¿eh? No sé, no sé, no sé, pero bueno. No lo sé. Porque ¿hace cuántos que regresó ya de la NBA? ¿Tres temporadas? Ya lleva así Por tres. lo menos Yo está en creo la por lo tercera, menos ¿no? tres o cuatro. yo creo que tres. No lo Bueno, sé. Eso, no sé el contrato que haría, si sería por 4, por 5 años o por cuántos, pero podría ser que se diese el caso, se queda libre y se va para allá, como tú dices. No lo sé. Porque sabemos todos que se volvió porque tenía que pagarle al Barça una exacto, pasta sí. y el contrato no le garantizaba. La pasta Entonces suficiente. le dieron más pasta aquí que le daban allí y sin tener que devolverle nada al Barça. Entonces, pues qué mejor que venirse. Pues sí. Y ser lo que está siendo, uno de los jugadores más determinantes de Europa. Muy bien, Puja. Y como esta es la sección de Fuenlabrada, te lo recomiendo, te lo recuerdo. Es verdad. Te quiero hablar de. Te voy a decir unas palabritas. ¿Vale? Pero de Y mal rollo. yo. Y tú continúas. ¿Tú qué? Yo Sí, continúo. Billo. Oh. Y yo, pero no, me dejas hablar antes de un apunte, Cada que bueno, pute. sí, es que ayer se hizo el estreno Oh, oficial sí, ya en pero bueno. televisión del Partizan de Fuenlabrada y el martes se hizo el preestreno del Ayuntamiento al cual tuve la suerte de poder asistir, ¿Y ¿no? por qué? Tú sí y nosotros no. Capullo, Porque tú era tenías un enviado correo, especial. Que ya lo sé, joder. Capullo, tú tenías un correo para asistir Busca, y ¿por ni me qué no me contestaste. dejas seguir con la mentira de que tú parezcas que eres un enchufado? Porque. Porque es así. Y también hubo Bueno, yo tenía para todos. Y una uno por uno pasé. presentación, ¿no? Pues la Eurocup. Sí. Que tenemos No, las patrocinador. camisetas para la Eurocup. Sí, bueno, el patrocinador es Montaquit, que ya es patrocinador en la Liga Endesa, iba a decir ACB. Me Sí, gusta pero más bueno, pero es ACB, coño, patrocinador Liga. principal en la Eurocup. Que bueno, yo que sé, por lo menos te anima y dices, Sí, bueno, o coño, sea, bueno, pues mira. han aportado por lo visto algo más de pasta para aparecer en vez de en el pantalón como está en la Liga CB en pequeño, en hecho grande, grande, ¿no? Y bueno, la presentación de esas camisetas es un guiño, un homenaje a ese Partizan de Fuenlabrada, blanco para jugar en casa y negro para jugar fuera en Y los Europa, Blues ¿no? ya no sé qué. No sé Y cómo tiene decirlo. unos. Porque ya. Que ¿Cómo? los Blues ya no sé qué van a decir. Porque. Les cambian los Hombre, colores de pero la camiseta. si les parece mal esto también, apaga y Es una vámonos. coña. O Es sea, una coña. me No parece sé un qué. gran homenaje por parte del club, ¿no? Y evidentemente que hay gente que ha criticado que por qué tenéis una rayita naranja y tal. Joder, no vamos a ser más papistas que el Papa. Una cosa es que se haga homenaje al partizán de Fuenlabrada, pero el Fuenlabrada es el Fuenlabrada y el color del Fuenlabrada ahora mismo es naranja, que menos que lleve ahí un poco naranja diciendo, oye, que los que jugamos somos el Fuenlabrada, que no vienen a jugar los serbios. Porque nos metemos en un pátano. Si es O que, sea, no, es que no te quiero gustó el hablar de. documental? O. Me gustó. El Canal Plus da un trato a todo lo que hace éxito, me parece. Bueno, ahora. Sabéis que yo soy muy partidario de cuando se dio la Liga CB por Canal Plus. por muchas críticas que haya recibido, que no se hiciesen abierto y tal, pero el trato que dio el baloncesto fue exquisito y el trato que ha dado este documental, muy bueno. Los que no lo hayáis podido ver, verlo en Canal Plus si lo tenéis o si lo descargáis o algo, pero es un documental muy emotivo y tiene anécdotas muy divertidas también, como cómo aprendieron, por ejemplo, los números esta gente, ¿no? Bueno, ya lo veremos, no lo destripes. Lo Sí, veremos, sí. ojalá lo saquen en formato físico, en DVD. A Danilovich hablar, a Georgievich hablar de cuando estaban aquí. Se enfoca menos en cuando estuvieron aquí, quizá de lo que se debiera, ¿no? Pero es un enfoque, me gustó muchísimo el documental, ¿no? Muy emotivo. Muy bien. Y ya, pues ya, a ver, ya hemos hablado del Partizan de Fuenlabrada. Y ahora, ¿qué toca? Te vuelvo a dar entradilla. Venga, empieza. ¡Vi! Venga, ¡Yo! Bo, y yo, ¡Bo! bo, ¿Dónde y está yo, la bo. pasta? ¿No? Es lo que podría pasar. Bueno, vamos a, si te parece, te voy a recapitular rápidamente los Recapitula. acontecimientos, ¿de acuerdo? Ya que el año pasado no seguimos esto, pues lo voy a recapitular ahora. Billombo es un jugador que llega ahora hace 2 años a Fuenlabrada, a las categorías inferiores, está en el Illescas durante 1 año y medio, en el cual se ve que tiene un potencial terrible, pero que tampoco destaca, crees que destaca demasiado. Se hace la venta de Batista a finales de enero. Y se decide que se va a intentar contratar a un jugador, de hecho, que venía, no me acuerdo del nombre, cedido del Maccabi, que al final no, y tal, ¿no? Mientras a este Hendrix. chaval, Richard Hendricks, correcto, muchas gracias por el apunte. Se saca el chaval, bueno, el primer partido, los primeros partidos, se le ve que le falta experiencia, pero unas ganas De terribles, ¿no? punto. Y ya el tercer partido revienta. Empieza a hacer tapones, empieza a coger rebotes, empieza a hacer mates y bueno, enseguida con la grada tiene un tal que es terrible, ¿no? El chaval cada vez va más y dices, joder, la venta de Batista ha sido hasta buena, porque Gustavo Ayón, que estaba parecía un poco retraído últimamente, evoluciona mucho más y Billombo va más. O sea, tenemos casi más potencia ahora sin Batista que antes con Batista, ¿no? Va todo genial hasta que, bueno, va a llegar un partido. No recuerdo a quién recibíamos aquí, si era el Manresa o no me acuerdo a qué equipo recibíamos. Llega, ¿cómo se llama? Fer, Nighthawk Summit, ¿puede ser? Sí. El Nighthawk, sí, el campamento Nighthawk, Nike, bueno, el perdón, el campamento. Night es un campamento, un partido en el cual juegan los chavales de 18 años, hasta 18 años, perdón, mejores de Estados Unidos contra los mejores del resto del mundo, ¿no? Son invitados, tal y cual. El caso que invitan a Billombo y él dice que va a asistir. Empiezan diciendo que él no va a ningún sitio, que tal. Su representante saca una cláusula del contrato en la cual le tenían que permitir al Fuenlabrada asistir a este evento y tal, ¿no? Entonces, bueno, llega el entrenador, que era Maldonado por aquel entonces, y se sale, yo creo, de tiesto diciendo: si se va, este tío no vuelve a jugar. El caso que se iba a ir un sábado, jugábamos el domingo. Y dice, si mañana no está, no sé si era el Manresa, no recuerdo el equipo, si, en casa. Si no está el Manresa, contra el Manresa, que se olvide. El caso que el chico aparece en el partido y lo juega y de hecho lo hace bien. Eso sí, el Y le lunes por la pegan una mañana ovación de cojones, ¿no? Le se pegan le una da una buena ovación. ovación. Sí, se verá. Sí. Sí. La gente empieza a pensar que, bueno, lo mismo es que se ha retraído, se ha reculado y se queda, ¿no? El lunes por la mañana se va a Estados Unidos con un día de retraso, tanto que llega algo así como aterriza allí y se va directamente al training camp, ¿no? Y el caso que al siguiente partido, que era domingo contra el Estudiantes, esa de los Estudiantes, no está evidentemente porque el partido se ha celebrado allí en la NBA como 6 horas antes del inicio, 8 horas antes, era por el sábado por la noche, domingo madrugada aquí en España. Y hace lo que nadie había hecho en esos partidos, un triple doble, en puntos, rebotes y tapones, si mal no recuerdo, ¿verdad, Fer? Exacto. El caso que, bueno, desde Fuenlabrada la directiva, el entrenador tal, empiezan a decir que si se ha ido a jugar un bolo, que si eso no sé qué, que si es una pachanga, que si tal, está comprometido con el equipo, tal y cual. Cuando va a regresar, bueno, pues el agente le da un giro y dice que no vuelve a España porque no tiene los papeles y no quieren que le retengan en aduanas y le expulsen del país. Directamente se va a su país, al Congo, y acto seguido, los pocos días, se acoge al 1006 diciendo que, bueno, que el Fuenlabrada ha incumplido no sé qué tal, que la cláusula que tiene es desorbitada, no sé qué tal, y que rompe el contrato. Todo continúa, nos olvidamos de Billombo, sigue la temporada, se acaba la temporada magníficamente para nosotros y llega la noche del draft. La noche del draft, sorprendentemente, Tom Wizard, dirigido por Michael Jordan, hace unos movimientos, unos traspasos para coger una ronda y tener séptima elección en el draft con el claro objetivo de elegir a Bimbo y sale el número 7 del draft. Ahí empiezan las cosas de que va a firmar el contrato, que tiene un contrato garantizado durante 3-4 años por una pasta, tal cual, y al pedir el transfer, el FIBA, la ACB, la Federación Española y la FIBA se lo deniegan y empiezan ya con las denuncias y tal y cual. Hasta han estado con vistas minares, tal y cual, hasta que ha llegado, pues hace 3 semanas, 2 semanas, no mucho más, y ha cambiado de agente. Y lo primero que dijo la gente, algo así como: nos tenemos que sentar con el Fuenlabrada a hablar. Y ahí, hasta ahí sabemos, o que yo sé. Es que al parecer el tema de que no le hayan dado el transfer le ha dado bastante por culo, ¿eh? Es un tema peliagudo. Sí, como tengo Sí, yo yo no puedo entendido, hacer ¿eh? nada. Claro, por eso. Entonces, es que hay que negociar. Entonces, pues ya veremos. Lo que se rumorea es que el Fola va a pillar un pellizco importante. Ya, eso es lo que se dice. A ver, tú. Bueno, sí, que hable Paco, que ya habla ya mucho. Sí, Paco. No sé qué queréis que hable. Bueno, pues opiniones personales. Estás dormido. No, no. Me Se ha refiero. quedado dormido, sí, Cabrón. Claro. cabrón. Oye, pues háblanos del Se tiempo. No, no, no. Me refiero a que yo creo que Puska lo ha explicado todo. Ha hecho un resumen impresionante. Es No, que pero que estoy te con hayas los dormido pelos no. de. No, no, no, Sí. no, no. Pero simplemente, pues eso, que yo creo que esto ha perjudicado a las dos partes de una forma acojonante, porque bueno, todos lo hemos hablado, ¿no? Si la cosa se hubiera solucionado en su momento y no se hubieran cerrado ambas partes tanto como se han encerrado, ¿no? Se han enrocado el Fuenla en defender su opinión como la buena, y el jugador y sobre todo la gente, porque bueno, todos, a lo mejor lo que Puska no ha comentado es que en mucha parte de la decisión de un chaval de 18 años como era Bismack, estaba el representante Igor Crespo, que yo creo que es el que ha enmarañado todo. Y esto se abre más todavía porque Igor Crespo era, hasta 2 meses o un mes antes de la venta de Esteban Batista, era el representante también del jugador uruguayo. Entonces yo que al final ahí hubo pues no sé, un poco, se juntaron varias cosas y la que le jugó el Fuenla por la venta de Batista al Caja Laboral, y que, bueno, pues el tal Crespo este no pillara a cacho, pues yo creo que se lo hizo pagar a través del caso Billombo, y ahí se enrocó, Y la ha y cagado. la verdad que La ha cagado porque sí, la se. ha cagado porque le han vuelto a dar otra vez la patada en el culo, y Billombo pues ha decidido cambiar de agentes, y yo creo que se ha radicalizado demasiado la situación, y lo que digo, al final han ido perjudicados el Fuenla, porque bueno, pues la indemnización se Paco, puede las ver. declaraciones del Fuenlabrada institucionales, tanto No, no, no, institucionales no. como del capitán como del entrenador, fueron una salida de tiesto, pero bestial. Sí, o sea, fue echarle gasolina al fuego, desde luego que sí, desde luego que sí. Yo creo que jugaron la Yo baja. quiero Que intent marcar mi punto de vista, y como coincide un poco con Paco, ¿no? En cuanto a que las dos partes han salido evidentemente perdiendo, ¿no? El Fabrada pierde final de liga, últimos 5 partidos, y playoff, pierde a este jugador. El jugador, los problemas que tiene, y ahora mismo que no tiene transfer, y que parece ser que al ser aconsejado, mal aconsejado por los movimientos del representante, pues el Fuenlabrada parece ser que por ahí tiene bien atado las cosas, ¿no? O bastante bien atadas. Pero eso no quiere decir que el Fuenlabrada tenga bien atadas las cosas, que haya actuado bien. Para mí, tenía que haber puesto cordura esto, porque hay una cosa clara. Son enfrentamientos básicamente a final de dos partes. Las dos partes no están ahora mismo en el Fuenlabrada, que son Bimá Billombo y Salva Maldonado. Y el Fuenlabrada es el Fuenlabrada y son los que vamos a quedar. Entonces, lo que tenía que haber tenido mucha más visión el Fuenlabrada era de haber aprovechado esa oportunidad para dar una imagen. Pero Una buscas imagen buena, el mala. director deportivo sigue en el Fuenlabrada, ¿no? Ferran Sí, López sigue en el Fuenlabrada, ¿no? pero él decidió darle la razón a Salva Maldonado. Como se la podía haber dado a Billombo, pero en este caso decidió dársela a Maldonado y tirar por donde tiró. Tenía que haber ellos, desde la directiva, el director deportivo, Ferran López, el presidente y demás, sobre todo ellos, tenían que haber tirado un poco más de mediadores, ¿no? Entender las dos partes. Y hacer ver, decir, oye, a Maldonado, vas a perder a este tío un partido y al resto plantilla, pero es que lo tenemos que utilizar nosotros también como imagen, como marketing. No vamos allí, ¿y cómo haces eso? No vamos allí a la pachanga esta, que no es una pachanga, por mucho que algunos lo digan, no es una pachanga, ¿eh? Te vas allí y te llevas un representante del Fuenlabrada con él. Y el chaval, cada revista que tenga, cada cosa que no sé, le pones en la bufanda, le pones una camiseta, le pones en la sudadera, Una le pones lo que gorra, te salga, una gorra, lo que quiera, lo que te dé la gana. Y la noche del draft, al igual, en la mesa en la que estaba, había gente que luego ponía el padre, el amigo, el no sé qué tal, el mismo presidente del Fuenlabrada tenía que haber estado en esa misma mesa, ¿eh? Y al primero, o al segundo, o al cuarto, que le da un abrazo cuando sale elegido el número 7 del draft, tiene que ser el presidente del Fuenlabrada. Y que salga en todos los sitios, vendido, como que un chaval que en 2 años se lo han traído de la, casi de la selva, prácticamente, pues estaba en Senegal, ¿no? ¿Dónde? En Senegal, Joder. ¿verdad, tío? Vamos a hablar con propiedad. Estaba el chico La en selva. África, jodido, y te lo traes aquí. Y en 2 años le tienes en la cantera, metes al primer equipo, rompe y encima le llevas al número 7 del draft. ¿Eso qué supone? Una imagen bestial, ¿eh? Ya no solamente de cara a senadores, a marketing, tal, sino al resto de promesas que puedan explotar. Tú estás ahora mismo en la pomada y lo tienes que aprovechar. Y Y es buscas, una cosa que te va a ocurrir una vez a la vida. no te olvides del cierre patronal y que si las cosas hubieran estado bien, pues el Billombo posiblemente hubiera podido estar jugando estos partidos con el Fuenlabrada. Que aunque no Pues fuera estaría mucho aquí. a aportar, claro, que no fuera demasiado a aportar a nivel deportivo, aunque con la lesión de ayer, pues bueno, podría haber jugado bastantes minutos y tal. Pero a nivel de publicidad es que, nivel de publicidad es bestial. Es bestial. Sí. Muy Sí, bien. porque estás Pero. ahora que si traes a jugadores de la NBA a España, como yo que sé, que si Rudy, como hablamos el otro día, y Vaca, que ha salido ahora el otro día, no sé qué tal, y dices, pues nosotros no hemos traído a nadie de la NBA, pero tenemos al número 7 de este draft. Le tenemos ya aquí. Y encima este año no ocupaba plaza de extracomunitario, porque era Cotonou de esos. Sí, y Pues coño. aparte se había dicho por ahí que también tenía la posibilidad, ¿no? De incluso buscarle apaño con un pasaporte español, ¿no? O algo así. Ya, estás aquí de esta banda libre. No sé. No sé, Ay, no no lo sé. sé, pero que bueno, yo estoy con Puskás. Es que yo creo que se ha desperdiciado una oportunidad de marketing. Ya no hablo de pasta, pero de marketing, terrible. Terrible. Tú De mira hecho, me los consta. drafts y todo esto, y un jugador que te hace el primer triple doble de la historia de un partido, que aquí, claro, igual para el señor Salvaguardia es una pachanga. Pero allí en Estados Unidos tienen un índice de popularidad y lo televisan y unas audiencias que son espectaculares. ¿Sabes? Que no es Como ninguna las de la tontería. Y que SD. el tío salga, claro, y que el tío salga con una gorrita al Fuenlabrada, que salga con una bufanda al Fuenlabrada, que dice Puskás, que salga el presidente del Fuenlabrada la noche del draft. ¿Tú es que sabes lo que es eso? Que salga el presidente del baloncesto Fuenlabrada en una mesa del draft. Es que yo creo que Que eso no ha no se puede salido, no ha hablar. salido Florentino Pérez, no ha salido Rosell del Barça. Es que sale el presidente del Fuenlabrada en el draft, que por muy importante que sean otras cosas, el draft es uno de los eventos más importantes en mundes. Y el presidente, Porque es sí, así. con Seguido. una bandera de Toledo, ahí, con dos cojones. Y el presidente una bandera de todo lo que salga, o si quiere su partido político, lo que No, quiera. no, joder. Pero esa oportunidad tiene que estar allí. Y de hecho me consta que se ha dado una muy mala imagen, evidentemente, y que problemas de a lo mejor de no tener patrocinador, pues a lo mejor también ha influido esa mala imagen. Kilos A. Bueno, Gente Kilos A. de Y gente que estaba a a lo ver. mejor medio interesada y ha dicho, porque es verdad, también hay que decirlo, que Marca parece que nos tiene una tirria porque ha metido toda la mierda que ha podido meter sobre esto de Billombo. Ya lo empezó con Gerald Fitch y ahora con lo de Billombo, pues igual, en el momento que sale algo va en contra un poco más del Fuenlabrada a favor de Billombo tal, bueno, le da una repercusión casi como a Ronaldo. Pero que lo que te digo yo, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, que ahora, ¿qué jugador joven con proyección de ser un gran jugador, ¿no? Y de proyección de ir a la NBA va a querer venir al Fuenlabrada a jugar? Pues ahí tienes Sí, lo que sí. te he dicho del marketing, ya solamente de cara a conseguir un patrocinador, un sponsor, sino de cara al futuro, de que si tú le facilitas, tú no sé qué, es que estás en la pomada de para las grandes promesas de decir, hostia, yo me voy allí, yo me voy Claro, a aquel un tío equipo, me voy a joven, aquella ciudad, me voy a aquella cantera. Que sí, que un jugador joven dice, hostia, mira al Billombo este, que es lo que tú dices. Bueno, un poco exagerando, bueno, es que he salido de la selva y el tío ha sido número 7 del draft. Joder, y si un tío tiene condiciones y apunta maneras, dice, ¿a dónde mejor que en Fuenlabrada voy a ir para potenciarme, para digamos, mejorar mi juego y, bueno, ayudar al equipo, claro? Pero si luego resulta que cuando vas a dar el paso, lo único que tienes son problemas por todos los lados. Bueno, chaval, Correcto. pues vamos Por cerrando. ejemplo, el Barça te llega y puede tener una promesa de esas, no sé qué tal, y le pone problemas luego o el Tau, el Baskonia, porque le pone una cláusula del copón también, de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones y tal. Pero claro, también tienen unos sueldos evidentemente más elevados que aquí en Fuenlabrada. Entonces dices, hostia, vamos a ver, yo ahora voy a cobrar poco, pero puedo tener ahí unas oportunidades del copón e irme a la NBA, pero siendo gordo. O me voy al Baskonia, me voy al Barça o me voy al Madrid. Cobro más, pero tiene menos oportunidades, a ver si salgo o no salgo, y en vez de salir el número 7, pues salgo como Mirotic, no sé si fue el 24 o el 36 o algo así, ¿no? ¿Sabes? Sí, Juan, no recuerdo, no recuerdo ahora mismo no sé, pero fue qué una número fue. ronda ya bastante avanzada, es a lo que me Pero refiero, fue ¿no? ronda avanzada porque antes había anunciado que había renovado con el Madrid, ¿puede ser? Sí, algo también Efectivamente. se escuchó, sí. Claro, entonces Pero también luego, a ver, hay equipos de la NBA que dicen, hostia, macho, ¿dónde nos Yo metemos? creo que él también renueva al ver que no tiene expectativa de quedar más arriba. Sí, A lo puede mejor iba ser. a quedar el 18 o el 16, no lo sé, no tengo ni idea. Pero yo creo que la renovación esa que se aplica, como dices, fue casi justo días antes. Si no fue el día antes, fue una semana antes como mucho. Y ahí ya empiezan a estar bastante definidas las cosas. Ellos ya saben por dónde van los tiros. Y el tío ve que tiene una oferta de renovación, supongo que suculenta. Y dice, ese me veo que la NBA voy a coger el 16 o el 18, y esto ¿para qué me sirve? Me da igual ser el 18 que ser el 24, ya. Es que ya te da igual. De hecho, es mejor ser el primero de la segunda ronda que el último de la primera. ¿O no es así? Sí. Paco, Paco, andas por ahí, tío. Sí, Tú, esto se aquí llama irse ando. por los cerros de Úbeda, no. Es un paso. Lo Es un siguiente. paso Por la siguiente. Aconcagua. Y Sí, es que yo por iba a la decir. Aconcagua. Es que he venido de estado, macho. Es Ya. que tú no sabes las tensiones que tengo yo, que llevo 3 días que no levanto cabeza y que como a todo a Dios por los pies. Me vais a tener que atar, porque yo si Pobrecito, no. pobrecito puja. Vamos a ver, no te entiendo. ¿Qué te hacen en el trabajo? ¿Te flagelan? Pues no sé, darme responsabilidades, que es peor. Hostia, esto no se puede Eso hacer, es eso no se puede bueno. hacer, eso no se puede hacer. Pero Eso bueno. está bien. Tú mira a Paco Yo dónde ha era. llegado. Ahora tiene un sueldo de 4.000 euros al mes, el señor Azcal. Minuto. Que nadaba en dinero, ¿no? Pues yo el problema es que me dan responsabilidades, pero no me dan más dinero. Ese es el problema. Eso se llama. Yo era más feliz antes. Cuando era un mandado, me decían, haz esto y yo lo hacía. Toca Pícate echar el código, yo me lo cabeza. picaba. Ahora no, ahora soy yo el que lo tiene que mandar. Y no veas tú, que el que no lo tiene, pues lo tienes que hacer tú. Y no sabes. Y no sabes. O sea que entonces eres un trepa porque no sabes, Puska. No, han confiado por mí por otras cosas. Y yo ¿Por tengo que qué hacer cosas? otras ¿Por cosas de qué otro cosas? nivel. Joder, pues por mis conocimientos en el área funcional, análisis y demás. Y por mi buena labia para hablar con el cliente y convencer de ciertas cosas. Tú tenías que haber ido con Pues, Boa a Estados Unidos. Yo tenía que haber ido. madre mía lo que está Joder, degenerando puja. esto, la Virgen. Es que estoy alucinando, yo estoy. O sea, mi boca va Hay abriéndose que según vas sacar hablando. la cinta aislante ya y pegar ahí un par de vueltas. Sí, y vamos a darle, Bien. y vamos a tener que dar el salto, chicos. Es que joder. O sea, esta es la sección más larga de todo el podcast. Lo intuyo, no sé por qué, pero. Pero es así, es así. Joder, pero sí, tío, ya está bien que os junte a los tres para tener una conversación. Porque ya Hombre, está pero bien, un año y pico me ha nos costado. habíamos propuesto no hacer el podcast de 7 horas, como antes. Es verdad, bueno, van 50 minutos más o menos desde que yo me he conectado. Sí, pero todavía. Y Fer nos tiene todavía que hablar del lockout, que ahí Claro, también va a es. irse. O Así que. sea, hoy los 45 minutos los superamos, pero Ampliamente. vamos, Sí, no, no, ya con están creces. superados, ya están superados. Bueno, venga, damos el salto, señores, vamos a hablar un poquito de la CB. La ACB. Bueno, y llegamos a la sección ACB, esa sección en la que no tenemos nada que decir. O por lo menos yo creo que vamos a pasarle el testigo a Paco y que no vaya contando cosillas de la ACB, porque como Fer y yo somos grandes seguidores de la ACB, pues creo que tenemos poco que aportar. A ver, Paco, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo ¿Cómo evoluciona la liga? La liga Endesa, ¿cómo evoluciona? No, pues sin duda, si hablamos de la ACB, la gran novedad ha sido otro fichaje del tío Florentino, otro de esos fichajes mediáticos que tanto le gusta últimamente hacer para el equipo baloncesto, y es la llegada de IKEA a la liga ACB. IKEA. Oye, pues IKEA, por lo menos. IKEA. Yo, vamos, me parece increíble porque seguro que vendrá con instrucciones. ¡Ja, ja! Y las herramientas para montarlo. ¡Ja, ja! Para montarlo el mismo. Sí, si lo mismo herramienta, lo que se dice herramienta, sí que tiene una en condiciones. Eso dicen, sabemos, eso dicen, ¿eh? Es un... Ya sabemos que vienen de serie bien equipados. Bien equipados, que... sí, sí. Full equip. Y bueno, jugó pues... ya 3 minutillos ayer contra el Emporio, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que tenían muchas ganas. De hecho, en el partido se vio incluso en la grada a jugadores del Madrid de fútbol allí viendo el partido. Y bueno, yo creo que ha sido un apaño que han hecho por esos, en principio, teóricamente son 2 meses de contrato, pero bueno, pues si hay avances, como parece que los está viendo en el tema del lockout, pues prácticamente podría estar 15, 20 días nada más como jugador del Real Madrid. Y bueno, pues parece que a Pablo Laso le llegan pues bueno, buenas intenciones por parte del jugador, que la verdad que quiere aprovechar este tiempo por aquí. Y bueno, también ha habido otro ilustre de la NBA, bueno, este tal vez menos, que es Cristian Ejenga, que también llega al Juventud, ¿no? Otro que se ha reforzado en una semana con 2 jugadores. Hombre, pero no es comparable lo de Ejenga a lo de el señor IKEA. No, efectivamente no tiene. Yo creo que no, y además simplemente el hecho de marketing, que la jugada de marketing que ha hecho el Real Madrid es bestial, ¿no? Porque te traes a un tío como Rudy, que ahora mismo es campeón de... Bueno, no, está en el equipo que ha sido campeón de la NBA, y un tío como Ibaka, ¿no? Que siempre, y además con todo el impacto que ha tenido este año en la selección española, yo creo que el positivismo que va a coger el Real Madrid a partir de esto puede ser muy grande. Y sobre todo si lo que decís, ¿no? Que si se amplía el cierre patronal de la NBA, aunque parece que no, parece que ya está todo hecho, luego lo hablaremos un poquito. Claro, esto es una publicidad que te puede dar al otro lado del Atlántico y en cualquier parte baloncestística, ¿no? O sea, me estás esto hablando... Es lo mismo que... Sí. Perdona, de vende camisetas. Sí, pero eso no está mal. Vende camisetas y gente casual que vea el baloncesto, ¿no? Sí. Va a traer mucha mucha cuota también televisiva, ¿no? Y sobre todo, pues, para llenar el palacio de los deportes. Yo creo que va a haber mucha gente que simplemente por ver a este tipo, pues sí que pueden llamar a lo mejor para ir al palacio y... Sí. Porque, no, pero... sobre todo había una queja que siempre he oído en el baloncesto, que es que hay mucha gente que ve la selección española, pero luego no hay un trasvase que pasen de ver la selección española a ver la ACB, ¿no? Que no pero hay... igual es porque no llega, igual es que no llega a la gente, ¿no? Que te enganche. Hombre, realmente la selección española también ha ganado, que eso ya sabes tú, que cuando se gana hay que subirse al caballo ganador. Pero también hay que... Menos nosotros, ¿eh? Que acordaros que cuando las cosas iban bien con el Fuenla, nosotros no hemos aparecido. Exactamente. No, no. Exactamente. Eso dice muy poco de nosotros, Taber. No, no, no. Dice que somos gente que si no damos idaña, nosotros... O sea, si es que íbamos ganando todo. Si es que era una maravilla, era un equipazo. Bueno, ya hablaremos de nuestra famosa fama de solo... aparecer como nubes negras acechando en el horizonte. Sí, pero bueno, esto que estamos hablando también de Paco, podemos extrapolarlo un poco a lo del Lucentum, ¿no? El Alicante con Singer. Singer. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia, Paco? ¿Cómo lo has dicho tú antes? Sí, sí, Kyle Singer. Kyle Singer, ¿no? Singer, cantante. Sí, bueno. Está llevando la voz cantante, eso sí que es verdad, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues creó un poco de dudas, un poco cómo iba a llegar, si iba a llegar motivado, si realmente iba a necesitar ese periodo de adaptación. Y, sin embargo, desde el primer día está funcionando muy bien y la prueba, bueno, pues simplemente hay que ver la clasificación para ver que Lucentum solo ha perdido un partido cuando muchos a priori le daban al equipo alicantino como uno de los equipos más flojetes de la liga, pero sin duda... No, le daban directamente candidato al descenso. Sí, descenso, descenso. No, no nos mordemos la lengua, candidato al descenso. Lo que pasa es que, según dicen, bueno, el fichaje de este tío del Singer, joder, Como sea. Lo pronuncio mal de cojones, pero bueno, que era un tío que venía de la, corregirme, venía de la del baloncesto universitario y tenía ofertas en Universidad. firme y, vamos, fijo para entrar a la NBA, ¿no? Y Sí. le pusieron bastante pasta encima de la mesa. ¿Hablamos de 1 millón de euros? Sí, exactamente las cifras no Hombre. sé, pero sí que le pusieron muchísimo, fue la piedra angular sobre la que querían construir el equipo y bueno, con unos retoques que han hecho, porque la verdad es que Lamont Barnes, otro de los jugadores que bueno, es, digamos que no es un jugador que acabe muy bien en los equipos, porque siempre causa, pues, Baja, distintos, dices. sí. No, pero es un jugador bastante, se diluye y sin embargo el inicio que ha tenido también en Alicante ha sido espectacular. Lleva estas 4 jornadas, la verdad es que lleva siendo también un jugador muy importante y está aportando calidad ahí en la pintura. Hombre, es que ya te digo, lo del tipo este es una inversión que, bueno, puede ser una locura, ¿no? Porque si tienes cláusula de salida y luego el jugador se reanuda la NBA y coge los bártulos y se pira, te puede dejar empantanado. Pero joder, lleva el Lucentum ya tres victorias que a priori, no eran fáciles de que contasen con ellas. Efectivamente. Y con que consigan, yo qué sé, 4 o 5 más, si se alarga esto del lockout, se pueden salvar directamente de, vamos, y no pasar agobios en la liga. Lo que así ha sido, no sé qué os parecerá a vosotros, ha sido un poco sorprendente, ¿no? Estas 4 primeras jornadas de liga, con Unicaja ahí parece que bastante fuerte, con las 4 victorias. Pero luego, no sé, yo por ejemplo no me esperaba tampoco las derrotas de Barça y Real Madrid, o que equipos llamados a estar ahí en la parte baja, precisamente como Alicante, como Manresa, tengan 3 victorias. Y que, por ejemplo, mirando la clasificación, veamos en última posición, bueno, a Lagunaro que no, pero vemos a Gran Canaria, por ejemplo, con una sola victoria. Sí. Que equipos fuertes como Bilbao o como Caja Laboral estén ahora mismo igualados con el Fuenlabrada, 2 victorias, ¿no? Sí, Es un quizá. poco un inicio un poquito, no sé, Bueno, fuera del guión, puede ser. no, mucha igualdad, ¿no? Este año, quizás, porque por ejemplo, dice, bueno, oigo, leo, ¿no? Por ejemplo, que hay muchas voces que apuntan que Cajasol este año puede darle campanazo, porque lo está haciendo bastante bien. No sé, pues Cajasol siempre ha sido el equipo de la eterna promesa de ay, vamos, Sí. y nunca ha hecho nada, y este año parece ser que comienzan Claro, a yo creo pesar. que lo que pasa es que el problema que hay es que como enganches 4 o 5 partidos chungos, o sea que no los ganes, te metes abajo y luego para salir de ahí es complicado, ¿eh? Porque ¿de qué estaríamos hablando ahora si el Fuenlabrada no hubiera ganado estos 2 últimos partidos? Sí, ¿Entiendes? hubiera sido. Porque sobre todo lo del Estudiantes, bueno, ya lo hemos hablado antes, que un partido que tampoco es que el Estudiante jugó fatal, hizo una castaña, ¿no? Pero claro, si te enganchas y te metes con 4 abajo como en Lagunaro, es complicado luego. Sí, bueno, pero todavía estamos en una fase muy inicial de la ACB, yo qué sé. Queda mucho, ¿no? La primera vuelta. Cuando termine la primera vuelta, yo creo que ya las cosas estarán más claras. De todas formas, joder, solo hay que mirar la tabla para ver que los equipos empatados con 2-2, pues. O sea, Sí, que hay tienen mucho, muchísima hay igualdad. demasiada igualdad y, por ejemplo, que un Fuenlabrada esté empatado con un Caja Laboral y tal, pues no sé. Aquí tiene que aclararse algo. O sea, el Fuenlabrada quizás este año no sé si volvemos a estar para estar entre los 8 primeros, pero no sé. No sé, me sorprende el arranque de esa temporada. ¿Algo más, caballeros, o? No, yo creo que aquí lo podemos dar todo por zanjado. Muy bien. Efectivamente. Pues vamos a pasar, pues como siempre, a si ya hemos tratado Fuenlabrada ACB, pues NBA, ¿no? La NBA. NBA, NBA, señores. Y cómo no, pues en la NBA, ¿quién tiene la voz cantante? Pues nuestro amigo Fer, que nos va a poner un poco al día de todo lo que está pasando con el famoso lockout, o más, no sé, a mí me gusta llamarla la huelga de los grandes jefes, porque, como todos sabemos, lo. De grandes jefes y de todos, ¿eh? Bueno, yo creo, yo No te siempre he creas. entendido, o sea, que es la huelga del revés, ¿no? Es la huelga de los presidentes, ¿no? Vamos, de los presidentes de los clubs, no de los jugadores. Bueno, Bueno, al final. Yo creo que son todos, ¿no? Porque lo que tienen que hacer es, en el nuevo convenio, sobre todo, es aclarar las partes, ¿no? Del dinero que se mete a la liga, del dinero que entra a la liga, cómo se divide, Sí, bueno, ¿no? sí. Ya sabíamos que estaban los jugadores cobrando el 57% de los ingresos y el resto, el 43%, era para las franquicias. Sí, lo que Eso es una lo que había hasta ahora. sí, lo que habría que pensar o volver un poco hacia atrás es, por ejemplo, hubo un lockout en la época de Jordan, ¿verdad? No, no, no, vamos, tampoco es que sea yo un especialista en esto, pero por la época de Jordan también hubo un lockout. Pero ese lockout, hombre, yo Sin lo más. recuerdo perfectamente, que fue la época en que New York Knicks llegó a la final contra San Antonio Spurs. 50 y pico partidos Sí, pero jugaron en liga regular. esta fue más, o sea, según he oído últimamente, como bueno, en todos los sitios se trata este tema, que hay una anécdota muy buena en la cual dicen que todo el lockout de aquella época se desbloqueó porque Michael Jordan llegó a una reunión y les dijo a los presidentes de los clubes: lo que vosotros tenéis que dejar de hacer es pagar a tíos mediocres 2 millones de dólares. Y más o menos yo creo que ese es el mismo problema que ahora, ¿no? Los Hostia, jugadores pues me quieren seguir deja manteniendo. descuadrado porque no lo Sí, había pues oído, no lo es una anécdota. Vamos, la vi en Tirando a Fallar. Vamos, no sé si conocéis el programa de había. radio. Pues la dijo un periodista deportivo. No, no recuerdo, que está en Los Ángeles, no recuerdo el nombre. Y el tema está en que el problema es ese, ¿no? Los jugadores quieren seguir teniendo sus megasueldos. Los presidentes de los clubes quieren ganar más dinero a costa de quitar esos megasueldos. Pero realmente el problema de fondo es ese, ¿no? Que aquí se pagan verdaderas barbaridades por jugadores medianías, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Bueno, yo creo que el mayor problema puede resultar en supersalarios como, por ejemplo, Carmelo Anthony y Amar'e Stoudamire, que son gente que están rondando los 20 millones de dólares. Y Pau Gasol yo creo que también rondará los 18 o 20 millones de dólares. Entonces eso es una burrada para cualquier equipo. O sea. ¿Sabes? En principio lo del límite salarial este sobre todo se hizo porque, como decía David Stern, que es un tío de negocios Sí, totalmente, ese es un tío muy bueno. decía que, claro, que los equipos, es lo que hablábamos, me parece que en un post de estos de Fuenlabásquet, que los equipos siempre era mucho más atrayente para el espectador, sobre todo para el espectador casual, que las estrellas de los equipos estuvieran repartidas. De las estrellas del baloncesto NBA, que estuvieran repartidas en diferentes equipos. Porque con este límite salarial, digamos que tú solo podrías pagar a una estrella, ¿no? Como tal, ¿no? Dar los 20 millones de dólares, si tienes el límite salarial en 50, 55, pues si tienes que conformar una plantilla de 12, 14 tíos, no puedes pagar a 5 tíos 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso era sobre todo lo que se intentaba evitar. Aunque luego al final, pues ya veis, con fichajes de agentes libres y todo esto, el colegueo que suele haber, pequeñas trampas, Sí, cláusula de la excepciones, ¿no? River y todo esto, al final al final se juntan, por ejemplo, LeBron James, Dwight Wade y Chris Bosh en el mismo equipo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo a nivel lockout, lo que tú dices de actualizar un poco la información es muy complicado porque están todo el día reuniones. Me parece que ahora mismo tienen que estar dentro de una reunión o haberla acabado hace, vamos, nada, que estaban intentando ultimar las negociaciones y, según se rumorea por ahí, parece que el acuerdo está prácticamente cerrado a un 50% para cada parte. Ajá, y ese. Ojo, que bajarse de... Es, Sí, esa es la de un... noticia, ¿no? Que yo te he dado una entradilla, porque como no hemos ido a Pusca, como te hemos amordazado, le hemos tirado, Ha hablado demasiado. hablado demasiado. Y los que hablan demasiado no nos gustan. Entonces, pues te doy una entradilla cojonuda, que me ha currado. Esa es la noticia, Sí. ¿no? Lo que acabas de decir, que el lockout Sí. está cerca de desbloquearse, puede ser. Sí, está, pero vamos, al canto de un duro como aquel que se dice, ¿no? Sobre todo lo que pasa es que David Stern y diferentes estamentos, también hasta el presidente de los Estados Unidos, muchos alcaldes han presionado, ¿no? Porque digamos que la NBA es un producto nacional y, bueno, es parte de su cultura. Y sobre todo perder una Navidad sin NBA para ellos Y sería daba mucho, terrible, mucho aparte de las trabajo. ganancias. O sea, no sé dónde oí que en. ¿Dónde era? En San Antonio. O sea, entre trabajos directos e indirectos, no sé si rondaban 10.000 empleos. O sea, una barbaridad. O sea, entre gente que apoya, gente que les lleva, pues por ejemplo, decían las típicas palomitas, las salchichas, todas esas Sí. gilipolleces, pues alrededor de 10.000 empleos, macho. Pero, vamos, que no es ninguna bobada. Sí, no, no, a ver, esto se mueve muchísimo dinero en Estados Unidos y la imagen que estaban dando de globalización al resto del mundo, date cuenta tú que me parece que de 4 años para acá, sobre todo, se ha abierto muchísimo las puertas de la NBA en todo el mundo. Incluso con las retransmisiones vía internet de los partidos de Sí. baloncesto, ¿no? Que antes, cuando nosotros éramos jóvenes, esto no se daba, pero ahora mismo te compras un League Pass de estos y puedes ver todos los partidos por internet, o incluso te vas a alguna página de descargas y al día siguiente, a los 2 días, tienes los partidos descargados. O Tienes sea que hay todos los mucha partidos. retransmisión y llega a muchos sitios. Entonces, para ellos una huelga puede pasarle como la NFL, que no soy un experto, ¿vale?, del hockey, pero según dicen, la huelga que ocurrió en la NFL les hizo un daño Sí, terrible a la sí, liga. sí, sí. Ahí sí que estoy enterado. Terrible. Mira, ahí sí que estoy enterado. Hicieron una jugada muy fea que fue, ahora mismo se dialoga entre patronal y sindicato, igual que en España, se hace en Estados Unidos. Hay un representante que no recuerdo qué jugador era, pero un jugador Mindundi, no sé quién coño, no sé. En la NFL lo que hicieron fue que como no llegaban a un acuerdo, los jugadores disolvieron el sindicato y se metieron por la vía judicial. ¿Qué ocurrió? Pues que eso se alargó y claro, estuvieron. Claro. Claro, eso es un problema. O sea, porque la NBA, tú imagínate que no hay NBA un año y medio. O sea, bueno, un año y medio, bueno, con toda la pretemporada, todo lo que hay, giras y tal, y no hay temporada de un año. ¿Qué No, y luego ocurría? recuperar el tiempo perdido, claro, es complicado, Y los jugadores que complicado. no cobran. O sea, ojito que los jugadores están acostumbrados a un nivel de vida. Seamos sinceros. Pero no todos, porque, a ver, tú igual eres como Amar Stoudemire, ¿no? Que está en los 18 o 20 millones de dólares. Y bueno, tú igual para vivir un año con 18 millones de Bueno, a dólares lo mejor ando tienes. mal, ando mal. Te llega, te llega. Ando mal. Te llega. Pero hay jugadores que son clase media y sobre todo la clase baja que Eso es la hay mayoría. muchos jugadores, sí, que viven ahí al día a día. Dentro de lo que eso significa, claro, que no son mileuristas, pero bueno, que viven al día a día. Y esos son los que más han apretado las tuercas, sobre todo al sindicato, a Derek Fisher y a todos estos diciendo, oye, tío, que ya teníamos que haber empezado a cobrar y no estamos cobrando. Ese es el problema. Entonces, Ahí está el claro. dinerito. Dinerito, el Bill Metal. Entonces, Efectivamente. ¿para cuándo tenemos NBA, Fer? Ah, pues mira, estaban hablando incluso que se podrían jugar los 82 partidos de liga. Alucinante, Pero, ¿eh? ¿cómo? Pero tendrían que ajustarlo, ¿no? O tendrían que Claro, ajustar el tendrían calendario. que ajustar todos los calendarios y sería partido día sí, día no, para los equipos me refiero. Partido día sí, Ajá. día no, día sí, día no. Claro, tú imagínate que te tienes que ir de la conferencia este a la conferencia oeste a jugar un partido, que no sé cuántos kilómetros puede haber, pero vamos, una bestialidad. Hombre, yo me imagino que ¿Sabes? tendrán bastante gente, pero solo para hacer calendarios. O sea, no es coña, Sí, ¿eh? Hay bueno. gente que hace la logística de todos estos rollos y bueno, bueno. Sí, porque es lo que estamos hablando, que ahora con la globalización, Sí. cuantos más partidos juegues, más partidos puedes exportar a otras televisiones, sobre todo el mercado chino, que está Chino. en franca ascendencia, también en el europeo. Entonces, bueno, si tienes un League Pass y cada 2 días tienes un partido de baloncesto, 82 partidos de temporada, es dinero que metes. Publicidad también, aparte, ¿eh? Sí, claro. O sea que Pues yo creo que sí que habrá NBA y veremos a ver cómo afecta a los equipos que tengan jugadores NBA. exacto, ese es el otro punto. O sea, porque muchos jugadores tienen la cláusula de volver a la NBA en cuanto se desbloqueara el lockout. ¿Y qué va a pasar, tío? Porque ha habido equipos que han querido, bueno, o querido o han pagado burradas por jugadores que se les van en un mes. O sea, Hombre, y otros como el Villarban, ¿no? El Asvel Villarban no tuvieron que pagar nada bueno, por Parker. Parque, pero claro, porque es su equipo, ¿no? Entonces, es su equipo y se paga lo que quiere y según tengo entendido. Sí, según dicen todos los contratos, a ver, todos los contratos están suspendidos. Como hay cierre patronal, los contratos están suspendidos. Entonces, cualquier jugador puede fichar por cualquier equipo. ¿De acuerdo? Por cualquier equipo. Tú no tienes contrato, tienes el contrato suspendido, puedes fichar con quien quieras. El problema viene que cuando se reactive la liga, ese contrato que tú tenías suspendido pasa a estar activo. Entonces, tú no puedes tener dos contratos. Ya. Y si Entonces, por cojones deberían volver todos y los la gente que está jugadores. jugando en FIBA, imagínate que no les dan el transfer para volver a la NBA, aunque bueno, se la sudaría la Bueno. NBA, diría, bueno, pues nada, pero sería curioso, ¿no? Sería como Igual tenemos aquí una guerra mundial, ¿eh? sí, Si yo eso creo. ocurriera. Sí, ocurriría algo gordo. Bueno, pues nada, entonces no Y veremos a ninguna otra superestrella jugando aquí en Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, Kobe Bryant, el complicado. famoso cameo que iba a hacer en Italia. Nada. Está muy complicado. Al final solo se va a quedar aquí, yo creo que en Europa. Bueno, no Europa. En China, el único que se va a quedar va a ser Wilson Chandler, porque era agente libre restringido. O sea que le podían igualar la oferta. ¿Entiendes? Él había terminado su contrato y el equipo en el que estaba, que era Denver Nuggets, le podía igualar la oferta que recibiera de cualquier otro equipo para continuar con ellos. Pero como ha habido cierre patronal, no ha habido ofertas ni nada y ha cogido el tío y se ha ido a Ya China toma a por jugar un año. a Y juego. no tiene cláusula de escape, ¿eh? Es el único jugador que su contrato no tiene cláusula de escape. O O sea que sea, me se imagino que queda. echará todo el año y luego O volverá. negocia con el club su marcha, que esa es otra historia. Pero es que si vuelve a la NBA le podrían igualar la oferta, el equipo que quiere. Ah, ya. ¿Entiendes? Es que le traspasaron el año pasado. Y era su último año de contrato. Jugaba Bueno, siempre en los y Knicks. alguna medianía, ¿no? Algún jugador de estos que haya venido que tampoco tuviera contrato a la NBA, ¿no? Alguno se quedará por aquí, digo yo. Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Bueno, pues. Y únicamente, pues para terminar un poco, si Sí. queréis, lo que he podido leer por ahí, ¿vale? Que Ricky Rubio está trabajando intensamente en su tiro. En su tiro de tres. En su tiro exterior, sí. No sé si de tres únicamente, pero en Yo su tiro creo exterior está que ese trabajando chico tendría, intensamente. no debería más que trabajar en su tiro, trabajar con un psicólogo, porque yo creo que es un tema de cabeza más que porque el chaval tiene mano, ¿eh? O tenía. Hombre, Paco, ¿tira bien Ricky Rubio o no tira bien? Sí, la manera, hombre, para un tío que tiene la muñeca de madera no está mal, no está mal. No, pero que la mecánica de tiro que tiene es horrible, por lo menos lo que nos ha enseñado hasta el último año aquí en Sí, España. pero yo creo que Sí. también, oye, hay tíos que tienen una mecánica muy fea, pero es que también se le ve, es el típico jugador que me falla dos y se acabó, ¿sabes? O sea, no sé, vamos. Siempre se ha discutido mucho este tema, ¿no? Que también a Ricky le Sí, fallaba la pero cabeza. Más que. tú imagínate, por ejemplo, al hilo de esto, de Ricky, de jugadores que hayan tenido que trabajar mucho con su tiro. No te voy a poner a Michael Jordan porque juega en otra liga, evidentemente. Pero sin embargo, Jason Kidd, cuando llegó a la liga, y en todos los años que ha estado en la NBA, nunca ha sido un gran tirador. Pero año tras año ha ido mejorando su tiro, trabajando su tiro, trabajando su tiro y tirando, digamos, con una mecánica que no era rápida, o sea, que no se podía hacer sus tiros, digamos, él solo, pero sin embargo ha ido trabajando para que cuando le dieran el balón tras un 2 contra 1, él pudiera ser una amenaza de 3. O sea, si le dieran 3 metros para tirar, que pudiera tirar con una determinada solvencia. Y el tío, oye, mira, ha estado ahí año tras año, año tras año, año tras año, y finalmente se ha convertido en una opción viable. Pero claro, Jason Kidd, aparte del tiro, que no era su problema, tenía muchas cosas por detrás. Pero han hecho mantenerse ahí. Pero por ejemplo, joder, y por no, bueno, vamos a centrar en Ricky Rubio, pero bueno, tampoco es un tema que me interese especialmente. Ricky Rubio falla bandejas que es para matarle. Y no creo, o sea, eso no es técnica, eso es ya nerviosismo. Llegar solo a canasta y tirarla afuera es para meterle. O sea, un entrenador de liga infantil te corre gorrazos, macho. Cosas que le he visto hacer ya a Ricky Rubio. Yo creo que lo que le pasa también es mucho de cabeza, de decir, hostia, cómo la falle, qué presión voy a tener Pero encima. Hombre, también he oído yo. por ahí que es un tío que desde bien pequeñito le han enseñado a que solo tiene que pasar. Y ahora cuando se ha encontrado que aparte de pasar tiene que hacer otra cosa, pues se ha comido el Sí, pero patraco. es que yo no sé cómo lo veis vosotros, pero tampoco le veo un pasador como Steve Nash, ¿me entiendes? Que con Ya. su juego, que con su pase pueda generar una ventaja. Paco, ¿tú qué dices? Que no dices nada. No, yo creo que es lo que dice. La verdad es que aquí en ACB fue un invento parecido, no sé, como las pastillas estas efervescentes, que por cierto, yo tendré que tomar una porque tengo ya la vocecita. No sé, tiene un efecto ahí pues muy, muy del instante. La verdad es que pues en la liga yo creo que marcó una época, pero la verdad es que sí que según ha ido cumpliendo años, se ha ido viendo que está perdiendo ciertas pues, características que hasta estos años atrás nos hacían ver que era un tío especial. Pues la verdad es que últimamente prácticamente lo que daba Ricky era, todos lo sabemos, la gran envergadura que tiene de brazos, era capaz de robar muchos Sí, balones, eso sí. aún a riesgo de que, bueno, como ya hemos comentado varias veces, el tema de buscar siempre la anticipación, pues hacía que en muchas ocasiones dejara Sí, vendido un balance un guante. defensivo mal. Ya, pero vosotros no Efecto. pensáis que cuando la eclosión de Ricky Rubio, sobre todo aquí en la ACB, ¿no? Con el Juventud y tal, no tuvo mucho que ver, sobre todo el sistema de juego y sobre todo Aito, lo que le Eso. permitían al Juventud. Sí, Sí. claro, justamente yo, joder, no se puede tirar de hemeroteca, pero en este podcast se ha dicho muchas veces que Ricky Rubio era un jugador sobrevalorado, que todos estaban flipos Y con él y a nosotros nos aparte, parecía mediocre. lo que tenía alrededor Ricky Rubio, o sea, O sea, es muy fácil jugar en un equipo donde tienes a Rudy Fernández, que está en una, bueno, pues estaba en una situación impresionante. Hombre, Rudy siempre ha tenido talento, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Que Rudy, sí, aparte de ser a lo que quieras, pero es un tío con talento, ¿no? Sí, sí. Innato. Tiene condiciones, condiciones, y yo creo que, pues, lo que dices, ¿no? Uno no hace lo que hace Rudy simplemente pues con condiciones. Tienes que tener algo más. También creo que ir un poco más allá. Se le dio mucho bombo a este chico porque también la CB quiere tener estrella, ¿no? Y quizás, pues, bueno, pues es un tío emergente que se le podía, ¿sabes? Es que automáticamente ese chico empezó, todos los anuncios de la CB eran suyos, todas las portadas, o sea, vamos a ver, que se necesita gente que sea una estrella. Y si reinventarse, ¿no? Sí, reinventarse. Bueno. Pero ¿sabéis para qué ha valido Ricky Rubio? Voy a contar yo para qué ha valido Ricky Rubio. Para que la famosa foto esta que se ha hecho con los Timberwolves, esta que se lleva las manos a la cabeza, ¿sabes cuál te digo? Sí, sí. Esa foto sí, es la más repetida en los foros de la ACB de toda la historia. O sea, hay un menda que no sé quién, cómo cojones se llama en el foro, que lo pone para todo. Es la foto, yo qué sé, el... No sé, es que la odio ya, esa foto. O sea, es terrible. O sea, siempre que hay algo, ponen esa foto. ¡Oh, Dios mío! ¡No, no jodas! ¡Es de verdad! Espera, te voy a poner una fotito. Pla, es la de Ricky Rubio con las manos en la cabeza. Que, por cierto, hombre, no sé cómo se le yo creo esa foto, que... vamos. Pues ni idea, pero que yo creo, hombre, que en Minnesota, allí ¿no? La NBA de estilo rápido, yo creo que le favorecerá un poco más que lo que había aquí en Europa. Pues sí. Oye, pues ¿cómo... veremos luego cuando le empiecen a flotar en la línea de tres, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Pues no lo sé, lo veremos. Y esas entradas que vosotros decís también, que claro, no es... sí. Aquí te puedes hacer una entrada... ¿Sabes? Que es complicado porque tienes un Felipe Reyes enfrente y es un tío grandote y tal. Pero es que en la NBA no vas a tener a Felipe Reyes, vas a tener un tío que le saca una cabeza a Felipe Reyes. No, o uno de su altura que salta dos veces lo que él salta. Efectivamente. Y que corre el tío. Sí, porque tampoco el tío es rápido, pero en la NBA hay gente más rápida que él. O sea, yo no sé. Yo creo que va a ser momento de que si tiene ese carácter, y yo creo que va a tener que sacarlo porque evidentemente allí en la NBA va a necesitar algo más, ¿no? Y lo que estáis comentando, trabajo de momento pues parece que lo está haciendo, está poniendo de su parte, pero está claro que aparte va a tener que dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora, sobre todo estos dos últimos años en ACB, en el Barça. Uh-huh. Porque es que si no, yo creo que Ricky sí que va a hacer la maleta bien prontito. Pues fijaros cómo ha degenerado esta sección. Hemos empezado con el lockout y acabamos hablando de Ricky Rubio haciendo casi un monólogo de su vida. Y su... Hombre, está en la NBA, hay que darle... Sí, sí, hay que darle... ¿Qué darle, hijo mío? Besos en la... Hay que darle pues lo que tiene, ¿no? Que es que está en la NBA. Sí, sí, sí. Ahora está la NBA y hay que meterle en ese saco. A ver qué hace, pero le seguiremos. Me imagino que tú le das una en corto, ¿no? Le das un... A mí es que no te creas que los Timberwolves me han gustado de siempre de verlos, ¿sabes? Uh-huh. No te creas que... Vale. Está ahí el Kevin Love y tal, pero que no... No te... Sí, no me llama demasiado. Sí que la veré. Ya os mantendremos informados, vale, por aquí. Y bueno, ya tocará la despedida. Toca ahora de Space, pues se nos está alargando como siempre. Este podcast se está alargando eternamente. Y antes de acabar, solo quiero decir una cosa. Recordad. Puska acaba de morir. No sé qué ha pasado. O se nos ha soltado. ¿Qué ha pasado? Puska. Cabrones. Soltarme. Este pequeño detalle. La depilación, se ha dejado rasuradito el bigote ahora mismo. Listo. ¿Oh? Está hablando desde el baño. Bueno. Qué cabrón, Yo solo iba a decir que teníamos unos métodos de contacto muy guay, sobre todo el de podcast@forbaje.com, que es el correo donde podéis mandarnos todos los que os acabo de los cojones. Oye, si son ingresos, también, o sea, nosotros aceptamos dinero. Cañas, oye, si nos invitan a unas cañas, también aceptamos, ¿no? Yo creo que es aceptable. Aceptamos. ¿Puede ser vino, por favor? Bueno, que nos den. Si tú, pero tú distingues a partir de la tercera copa. ¿Qué más? Sí, soy un hombre selecto. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Pues nada más, que se nos ha soltado Puska. Yo qué sé, pues va a ser un desastre. ¿Me habéis amordazado o me queréis que hablase? No sé qué tal, porque estabais con pocas ganas hoy de hablar. Y me habéis amordazado de repente y habéis empezado a hablar de todo lo que me gustaba. Exactamente. A mí. Y solo voy a decir una cosa que la vamos a entender entre nosotros. Me cago en la puta para montar esto, ¿cómo me lo voy a pasar? A ver, venga. Fer, te reto en Tau para el próximo día hablar de la NBA. Te reto. Que hoy no me habéis dejado. Te reto en Tau. A ver si el próximo día ya tenemos NBA, ¿no? Eso es verdad. Sería interesante. ¿Tú crees? Bueno, a lo mejor, hombre, espero que no tardemos tanto en grabar. Bueno, o que tarden en jugar. Bueno, el tema. Busca, despídete, anda, tú primero y expláyate, di lo que te salga. Pues nada, un placer haber compartido de nuevo tertulia con estos tres locos y encantado otra vez de haber escuchado de moderador a Taber. Tiene una voz preciosa, me voy a hacer yo su Ay, animador preferido, gracias. su Oye, Puska, seguidor. ¿tienes becarias, Y tío? Como eres jefe de no, proyecto. pero estoy contratando y joder, Estoy contratando. empiezas un. No hay cosa que dé más No, no, es que miedo. soy el que hace las entrevistas también para y decide quién entra y quién no. Y va a entrar una chiquilla que entra el miércoles, ha costado convencerla, pero voy a tener que explicarle muchas cosas. Recomienda, recomiéndale que oiga este podcast, Puska. Yo creo que es Uf, hijo de fundamental. puta. Recio, recio, va a estar. Hostia, espérate que hay uno del curro que escucha este Pues podcast. Corta, este sí, pedazo. no te preocupes, ya como no tengo cosas que montar, esta va a ser otra. Joder, Pongo un macho. pitido, Nah, eso. pi, pi, ¿sabes? Así. No queda, no se Es nota. verdad. Ah, cortas un trozo y ya está. Y No, ya pero está. vamos, que no tengo becarias. No ¿Y tengo becarias, becario? no. Ni be y ¿Y becarios becario? tampoco. No, no, aquí somos todos profesionales. Buenos profesionales, diría yo. Muy bien, muy bien. Me estás vendiendo tu empresa. Te estoy vendiendo empresa. ¿Te quieres venir? ¿Sabes punto net? Sí, joder, ese punto. No me hables de punto net, Puska, por favor. Es otro tema. Pues vente. Sí, sé mucho punto net. Que. Es un proyecto muy atractivo. Como nosotros. Que despídete, coño. Que, joder, ya me he despedido. Que muchas gracias y que encantadísimo de volver a estar con todos vosotros, aunque me hayáis atado y amordazado. Y hecho la depilación, pero eso que te ahorras. La depilación, sí, bueno, ya me estaba haciendo yo el láser, pero bueno, vale. Bueno, no voy a meter el dedo en la llaga. Paco, tú, venga, despídete, por favor, que es que Puja ya está Venga. otra vez entrando otra Sí, vez el sí. podcast en él. Rapidito, rapidito, porque a ti te queda ahora un cursillo intensivo de corte y Bueno, confección ahora tampoco para. se pasa. Pues nada, como ha dicho Puska, encantado. Otra vez juntitos todos, que esto es lo que nos gusta, la melee. Aquí todos ahí reunidos al calor de la hoguera. Y nada, pues eso, que espero que la gente le guste y que se animen a escucharnos. ¿Me dejáis meter un apunte polideportivo ya que has dicho lo de la melee? Nueva Zelanda, de nuestro Kilkenny, fue campeona del mundial el pasado domingo. Ya Mira, está, puedes y continuar. en su honor, para el próximo podcast, nos vamos a marcar una jaca. Una Aquí, jaca a guapo. nosotros, porque cada uno Jaca, en su galopa, casa. posa, viento, tal, alelo. Es eso, ¿no? Esa es la Algo jaca. parecida, parecida. Estilo Paco Martínez Soria, ¿no? Exactamente. Los cuatro ahí con la guitarrita española, Tírale, tírale, típica la Hispanic, Penny. Bueno, Muy bien. Fer, ya que estás hablando, despídete de toda nuestra audiencia. Pues eso, que ha sido un placer y que bueno, que la gente haya sacado una sonrisilla, que es lo que cuenta, y se la haya pasado bien durante este ratillo. Que ya nos veremos aquí para la próxima. Muy bien, y yo, pues nada, despedirme de todos vosotros, deciros que vamos a tratar de estar todos juntos, vamos a tratar de estar en todas las secciones y vamos a tratar de cada vez lo paséis mejor, que es lo importante, y os contemos, pues yo qué sé, las cuatro tonterías que sepamos, porque hablamos de baloncesto, pero no significa que sepamos de baloncesto, ¿no? Eso es otro tema. Y ya no sé, algo más antes de cerrar, porque me da hasta pena ya cerrar. ¿Decimos adiós o qué decimos? Venga, una todos juntos. Venga, 3, 2, 1. Adiós. Chao, ¡Adiós! chao. Castañas pilongas. Ese grito del Puskás, ¿qué ha sido, tío? En serio. Joder, ha sido como si estuviese amordazado. Digo, Yo noto como cuando está apretado Vale, el sí. Puskás, A lo tío, mejor lo ahí. escucháis como si fuese Chihuahua, pero bueno.